Sí, en este caso sí, la verdad que fue muy bueno lo del parque, ya que empezamos hace 4 meses y la verdad que fue la décima fecha, así que nada, estuvo muy bueno la oportunidad, agradecer a Cultura Pop Teen, a Fer Lawrence, a la municipalidad por habernos invitado, la verdad que fue una oportunidad muy, muy linda. La banda se conformó hace 4 meses. Hace 7 meses en Ah, realidad, hace 4 meses claro, que salimos así, a tocar. exactamente. Sí, nuestro primer show fue en Juana de Arco en marzo y desde ahí empezamos a tocar en Cañuelas, tocamos también en lo que sería Lanús, Pegasini, Pegasini también. sí, casi una fecha por mes y la verdad es todo muy, muy loco y muy rápido al mismo tiempo, ¿no? Y cuéntenle a la gente cómo se creó la banda, son un grupo de amigos que ya tocaban por hobby. Trapo, que es el otro guitarrista, y Gaby Giannoni y yo tocábamos con la banda del Trapo, haciendo música de él, hace ya un tiempo. Y siempre el bajista ya tenía esta idea de tener una banda tributo a los Piojos. Y siempre estábamos como con esa gana de querer arrancarlo, pero no sabíamos con quién y cómo. Y justo se da que, bueno, conocemos a Enzo que canta y que también es sobrino del Trapo. Y nos pareció muy copado poder arrancar. Esto se formó en febrero más o menos. Más o menos, sí. En realidad, en un principio habíamos empezado con otro baterista, pero por temas personales decidió dejar la banda por temas de trabajo. Así que nada, Sí. estuvimos parados un tiempito hasta que nos cruzamos con Con Guido. Guito. Así que bueno, ahí fue que empezamos. Claro, pero por lo que me cuentan son chicos que ya tienen experiencia, ¿no? En la música ustedes. Principalmente ellos. Yo no, yo en realidad había cantado alguna que otra vez con Bruno Gravel, me había invitado a cantar, pero así, primera banda, la verdad que es esta. Bueno, también se habló mucho de que lo que generás vos al escucharte, ¿no? Arriba del escenario, que incluso hemos escuchado decir que uno cierra los ojos y es como escuchar a Ciro. Me lo han Te lo dicho, han dicho, me lo seguro. han dicho, sí, me lo han dicho, me lo han dicho. La verdad es que yo eso me tomó por sorpresa porque yo no, la verdad es que si bien siempre fui fanático de Los Piojos, no era de cantar Los Piojos, así que cuando empecé mucha gente me lo ha mencionado así. ¿Y tocan temas clásicos o, bueno, se fueron renovando como la banda misma? Intentamos hacer un poco de todo en realidad, intentamos hacer un poco de todo. Sí es cierto que al no tener armónica algunos temas los vamos reversionando y los vamos tocando a nuestro estilo, quizás con una guitarra de él Exacto. o con una guitarra del Trapo. Pero ya se va a sumar a armónica en algún momento. Tampoco queremos caer en el cliché de los temas más conocidos. Queremos también darle la oportunidad a temas un poco menos conocidos y que también son muy buenos. ¿Cómo se dio también esto de ser una banda tributo, ¿no? ¿Cómo es llevar eso también? Y es una carga, ¿no? Ser un tributo siempre. Tenés que estar a una cierta altura. No, nunca fue nuestra intención llegar a ser tributo. Primero arrancamos como una banda de covers, en realidad, haciendo covers de Los Piojos que nos gustaban. Pero llegó un tiempo en que dijimos, está bueno y tenemos la capacidad y podemos. Y creo que está bueno tirarnos por ese lado. Claro, y tampoco hay muchas bandas, seguramente deben ser pocas, ¿no? Y conocidas que hacen tributo, en este caso a Los Piojos. Sí, hay alguna que otra, pero sí es verdad que son pocas. ¿Y ya tienen fechas para que van a tocar? Sí, de momento sí, en el mes de agosto, en este mes tenemos el 26 en Juana de Arco, vamos a estar tocando junto a La Perra que los A la perra parió, que los parió. así que va a ser una fecha muy linda, es así. Y también en septiembre vamos a estar tocando en Volveré, Volveré el al aire 20, libre, 23 de sí. septiembre por el Día de la Primavera. Bien, redes sociales que nos puedan dejar para aquellos que quieran comenzar a seguirlos, indagar. Bien, bueno, de momento tenemos Instagram solamente, así que la mano de Lola en Instagram pueden seguirnos ahí, vamos a estar posteando todas las novedades de la banda, las últimas fechas, algunas cositas de los De los shows. shows. ¿Y ustedes ensayan todos los días? ¿Tienen ciertos días para ensayar? Ensayamos todos los miércoles, todos los miércoles. ¿Cuántas horas? Y pueden ser desde una hasta 3 o 4. Nos podemos llegar a estirar. ¿Y cuál es el objetivo de la banda? O así es que hay un objetivo, digamos, firme. Seguir creciendo como grupo, hacerse conocido, lo toman más como hobby quizás, como suele pasar también en muchas bandas. Bueno, yo creo que empezó como hobby, pero con toda la repercusión que está teniendo podemos Aspirar un poco aspirar a... un poco más. Y la verdad que como objetivo de momento la expo en el escenario principal sería un lindo objetivo. Claro. O sea, Y también nos estamos trazando como objetivos a mediano y un poquito largo plazo, no tan... Pero sí, la expo sería un objetivo cumplir. Se va a realizar en octubre, ¿no? En octubre, en septiembre, octubre. Bueno, si es que se realiza, bueno, ya está el pedido para que formen parte de la expo. Claro. Bueno, recuérdenos nuevamente sus redes sociales. También si quieren dejar sus Instagram para que los empiecen a seguir. Por el momento en Instagram solamente como @lamanodelola. Bien.